donde me empuje el agua me iré, donde me lleve, siguiendo el curso raudo y tenaz de la corriente. Lo digo porque he vivido de la humedad y el rocío, y aprende el que tiene un río a dominar su barquillo. Lo digo porque he sentido la falsedad de unos besos, apurados pasajeros como que quieren jugar, y amores que me hacen mal se me confunden con eso. Donde me empuje el agua me iré, donde me lleve, siguiendo el curso raudo y tenaz de la corriente. Lo digo porque es el precio de amar sin topes ni bridas, jugándome la corrida detrás de un cabello suelto. Lo digo porque el misterio ni me fatiga ni engaña, donde la tarde se empaña, una sonrisa me vence, me posa sobre la frente y a poco la calma. Donde me empuje el agua me iré, donde me lleve, siguiendo el curso raudo y tenaz de la corriente. Lo sé porque he sido preso de la ternura y la risa, fui llevado por la brisa mucho más lejos del cielo. Luego se me fue el anhelo colgado de unos aretes, girando como juguete de los designios del alma, y me quedé sin la maña para salvarme y quererte. Donde me empuje el agua me iré, donde me lleve, siguiendo el curso raudo y tenaz de la corriente.